Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Bueno, pues estamos tratando aquí desde la cabina, transmitir en vivo por medio de Facebook, pero parece que hay un problema con Facebook. En este momento no nos deja hacer el enlace para la transmisión en vivo. Se queda en conectando y ahí de ahí no pasa. Ya lo intentamos de las dos formas, pero no, ¿verdad? Vamos a esperar unos minutitos, es rápido. Y ahorita comenzamos ya con este programa en vivo. Desgraciadamente sí, no, se queda en conectando. Mira, ahí está, conectando. A ver si así. Ah, listo, finalmente ya se pudo. Estamos transmitiendo en vivo. Este es su programa de radio de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Sí, ya se pudo. Perfecto. Bueno, pues ya estamos conectados. Bueno, vamos a dar inicio a este programa. Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Primeramente les diré que hoy es jueves. Se acabó la semana rapidísimo. Jueves 27 de julio del año 2017. Lo mismo que el mes. Ya julio, ya se nos fue. Estamos a unos cuantos días de la quincena, señoras y señores. Ahí se aplaude. Pero a los 5 días ya no hay ni un centavo, ¿verdad? Cuiden esa quincena, por favor, es muy importante. Muy importante que controlen sus gastos, que no gasten de más, que no se emocionen ni sean precipitados. Distribuyan muy bien ese dinero para que les alcance, porque apenas estamos atravesando, según el buen Agustín Carstens, dice que ya estamos atravesando lo peor de la crisis para México. Y se supone que ya lo que viene está mucho más tranquilo y relajado, según Agustín Carstens, el mismo que cuando la crisis del 2008 dijo que el problema con la economía de Estados Unidos para nosotros no sería nada más que un catarrito. Y ya vieron ustedes cómo nos fue, así que lo que pueda decir el buen Agustín Carstens, pues a veces no tiene que ser tan certero como nosotros pensamos. Bueno, pues ya estamos en vivo, jueves 27 de julio del año 2017. Ustedes pueden participar activamente en este programa de radio, es muy sencillo. A través de Facebook, ya están escuchando este programa algunos de ustedes. Ahí en ese mismo post donde escuchan el programa pueden escribirnos su caso. Y nosotros con mucho gusto les brindaremos asesoría puntual al respecto. Es muy importante algo que tengo que comentarles. Tuvimos algunos problemas para transmitir por Facebook, no nos querían enlazar en vivo. Normalmente lo hacemos a través de la aplicación de video, pero no transmitimos video, transmitimos únicamente audio. ¿Por qué? Porque su aplicación para transmitir audio en vivo, como lo estamos haciendo en este momento, falla. De pronto se crashea, como se dice coloquialmente, se crashea la aplicación y se cierra. Y hay que esperar algunos segundos para volverla a utilizar, para volver a transmitir en vivo, vaya. Entonces, esto se los digo para que las personas que nos están sintonizando en este momento, pues ya estén advertidas de que si de pronto se quedan sin audio, si se cierra inesperadamente el audio, quiere decir que se nos crashó, que se cerró la aplicación de este lado y que estamos esperando a que pues vuelva a funcionar, ¿no? ¿Tarda qué? Cosa de 25, 30 segundos más o menos en lo que se estabiliza y vuelve a jalar la aplicación. Esto para que estén ya avisados ustedes y sepan que en cualquier momento podría suceder que se queden sin audio. Lo que van a hacer es esperar unos segundos, denle F5 a nuestra página de Facebook y van a ver un nuevo post donde vamos a continuar. No vamos a continuar sobre el mismo, no se puede. Vamos a continuar en uno nuevo, publicaremos un nuevo post donde estaremos transmitiendo, ¿vale? En Twitter, muy buenas noches a mis amigos tuiteros, ¿cómo están todos ustedes? Yo espero que se encuentren muy bien. Y en el chat de la estación www.radiodd.org, radio www.radiodd.org, ya se encuentra conectado mi amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas. Muy buenas noches, Maurilio. Y también ahí tenemos un chat, ahí ustedes pueden entrar a ese chat y escribir su caso, ¿no? Sus dudas, sus comentarios. Para eso estamos, para poder ayudarles a todos ustedes, ¿vale? Bueno, ¿cómo no? saludos a Puebla, que nos escuchan todas las semanas. Muchas gracias. Qué bueno que les sea de utilidad y les resulte interesante este programa. Pues vámonos con las asesorías, ¿no? Porque si no, luego no nos da tiempo. Se nos va el programa en casi nada. Así que vamos a ir abriendo ya. También nos pueden mandar a mis amigos de Facebook. También nos pueden mandar inbox. buenas noches. También nos pueden mandar un inbox si gustan. Y también por ese medio podemos darles asesoría. Bueno, leerlo y darles asesoría por el radio, ¿no? Por el programa. Vamos a ver. Me están diciendo que ya hay publicaciones de este lado. Estamos actualizando la página. Listo, dice Eric, subiré mi amigo Eric. ¿Cómo estás, Eric? Muy buenas noches, te mando un abrazo. De este otro lado dice Neri Rubalcaba. Buenas noches, Neri. Dice que ha estado marcando para ver qué tiene que hacer para afiliarse, pero no le hemos contestado. Ni el correo que envió le hemos respondido. Se le preocupa porque necesita la ayuda. Ya le contestamos, dice. Perfecto. Ah, perfecto. Una disculpa. Yo sé que ustedes están desesperados y que quisieran una respuesta pues casi inmediata. Pero les pedimos un poquito de paciencia y les voy a explicar por qué. La Organización Nacional de la Defensa del Deudor, Sociedad Civil, es la única asociación civil en América Latina que se dedica a esto de defender deudores bancarios. Somos una asociación civil sin fines de lucro, por eso nuestras cuotas son tan bajas. Entonces sí nos llegan muchísimos correos y sí nos entran muchísimas llamadas de personas que se encuentran en una situación pues de sobreendeudamiento pues similar a la de ustedes, ¿no? Un poco menos o un poco más grave, pero al final del día son deudas. Y bueno, por eso es que a veces nos podemos tardar, pero no, nunca tardamos más de 72 horas, ¿eh? En caso de que ustedes nos hayan enviado un correo electrónico y que no les demos respuesta en 72 horas, por favor, tenemos un área de atención, mándenos un correíto ahí. Esa área se encarga de ese mismo día, a más tardar al día siguiente, darles respuesta. Entonces nos pueden mandar un correo al área de atención, que es atencion@dddmx.org. atencion@dddmx.org. Y ahí con todo el gusto del mundo los podemos atender también y ver qué sucede y darles respuesta rapidísimo, ¿no? Resolverlo a la brevedad, mi estimada Neri, estamos a tus órdenes. Dice dice, aquí fíjense, esto es lo que yo les comentaba. Dice Rocío que el lunes terminó el programa, llamó y solicitó informes sobre la promoción de la afiliación y la persona a la que le contestó no sabía nada al respecto. Le dijo que investigaría y le regresaría la llamada y aún no lo hace. Le dejó sus datos. Ok, sí, porque esa promoción, mi estimada Rocío, a mí me la pasaron ese mismo día. Por eso les comentaba yo que durante el programa dijeran que que cuando llamaran, dijeran que durante el programa habían escuchado sobre la promoción. Porque ese correo nos llegó ese día a todos. Yo afortunadamente lo leí un poco antes del programa, pero pues algunos asesores puede que hayan tardado más, ¿no? Algunas horas más en abrir ese correo y enterarse de las promociones. De cualquier forma, Rocío, no te preocupes. Yo me encargo ahorita de solicitar que a la persona de nombre Rocío Díaz la contacten a la brevedad para que le expliquen bien cómo funciona este asunto de las promociones. No hay falla. Dice Eric, subiré que ya no nos está escuchando. Ah, pues está raro, ¿eh? Porque sí estamos, a ver. Que hayan tardado más, ¿no? Algunas horas más en estamos ahí en vivo, ¿eh? Totalmente en vivo. Dice Abraham Herrera Zaria que ojalá pasemos el video porque no se escucha. Ah, mire, no se escucha, pues vamos a tener que reiniciar, ni modo. A ver, vamos a hacer una prueba. Nos están comentando que no se está escuchando. De este lado quitamos el audio, a ver si se puede. Nos abrió una página extraña. Ahí está, quitamos el audio de este lado y lo ponemos de este. Vamos a ver si nos escuchamos ahí. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que se encuentren muy bien. Vamos a actualizar. Pero sí, sí nos estamos escuchando, según yo. A ver. Ah, listo. Finalmente ya se pudo. Ahí está, sí, sí tenemos audio, pero bueno, no hay problema. Vamos a reiniciar entonces y retomamos este programa porque nos están reportando que no nos escuchamos. Ok, no hay ningún problema. Vamos para atrás. ¿Listo? Ya estamos reiniciando. A nuestros amigos en Twitter, pues parece que ahí está muy estable la situación, que no ha habido ninguna falla. Muchas gracias por la paciencia. Estamos tratando de retomar este programa a través de Facebook. Así que, y es lo que les decía yo al principio, está fallando, ¿no? Miren, ahorita, por ejemplo, se queda conectando. Y de ahí no pasa. Qué lástima. Ojalá podamos hacer el programa. Ojalá se pueda. Sería muy triste que no lo podamos hacer a través de Facebook esta noche. Porque íbamos bien. Iba bien el programa. Ah, parece que ya se pudo. Ahí está. Parece que ya pudimos. Parece que con video, ¿sí? Ya llegó la notificación para que nos puedan escuchar. Dice Pastel de Vento a través de Twitter. Buenas, muy buenas noches, Pastel de Vento. Leopoldo 18, buenas noches. Todo esto a través de Twitter. Ahorita continuamos con las asesorías. Estamos esperando a que la gente que nos estaba sintonizando a través de Facebook retome la señal de este programa de radio a través del otro post. Y que nos informen, si son tan gentiles y tan amables, si es que ya tienen audio, ¿no? Porque de nada sirve que estemos transmitiendo si no están escuchando nada. ¿Sí? Eso, mero. A ver. Ya se escucha, dice Rocío Díaz. Ah, perfecto, Rocío. Te comentaba, por si no nos escuchaste, no hay problema. Mira, estas promociones, ese día que yo las anuncié, ese día nos avisaron por correo electrónico de las mismas. Yo abrí el correo temprano porque yo no soy asesor. Yo llevo este programa de radio nada más. Nuestros asesores, pues sí, atienden muchos correos electrónicos y podría ser que la persona que te atendió pues no haya abierto ese correo y que no haya estado bien enterada de las promociones. Pero no te preocupes, yo ahorita que acabe el programa mando un reporte. Les digo que a Rocío Díaz la contacten a la brevedad y le informen bien cómo funciona este asunto de las promociones para que las puedas aprovechar, ¿no? Les recuerdo que somos una asociación civil sin fines de lucro y que entendemos muy bien que en esta temporada del año, que son las reinscripciones, el regreso a clases, pues se vienen gastos fuertes como uniformes, útiles, colegiaturas, etcétera. Y por eso todos los años, durante los meses de julio y agosto, manejamos descuentos y promociones muy atractivos para que ustedes puedan contratar los servicios de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que aunque son muy económicos, porque repito, somos una asociación civil sin fines de lucro, bueno, pues al final del día, pues sí representa un gasto. Entonces lo que queremos es que ustedes gasten lo menos posible, ¿sí? Dice Abraham Herrera que su asesor le mandó el contrato y le dijo que las promos son para los que ya están afiliados. Vamos a checarlo, no te preocupes, mi estimado Abraham. Vamos a checarlo porque depende mucho de los productos que hayas afiliado. Pero con todo el gusto del mundo lo revisamos. Yo ahorita paso reporte a Abraham Herrera, a Rocío Díaz. Y no se preocupen, si hay que hacer algún ajuste en los costos, lo hacemos. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Para que ustedes pues puedan ahorrar lo más posible, porque sí, nosotros entendemos. Nosotros lo vivimos todos los días, ¿no? Cómo está la situación económica del país, que está bastante complicada. El dinero cada vez alcanza a menos. Y pues los gastos suben, ¿verdad? Siempre. Es increíble cómo manejamos nosotros nuestras finanzas. Somos genios matemáticos los mexicanos porque con muy poquito hacemos mucho. Yo creo que muchos europeos han de decir, ¿cómo es posible que con tan poquito dinero y con lo que cuestan las cosas, tan caro que es todo aquí en México, les alcance a los mexicanos? Pues sí, sí nos alcanza. Hacemos malabares con las finanzas, pero sí nos alcanza. Por cierto que estaba yo leyendo una nota, se las voy a investigar bien porque fue justamente antes de entrar a programa y no alcancé a leerla completa, pero parece ser que la Secretaría de Hacienda tiene planeado un nuevo impuesto forzoso, y digo forzoso porque no es de que uno declare y diga y pues que yo gané tanto y por eso tengo que reportar este ingreso. No, es un impuesto forzoso tipo, pues el Afore, donde se le descuenta al trabajador un porcentaje de su ingreso para ahorrarlo, ¿no? Para su ahorro, para el retiro. Bueno, pues la Secretaría de Hacienda tiene planeado un nuevo esquema de ahorro forzoso. No lo tengo claro, no me crean, pero parece que es del 6.5%, o sea, una cantidad bastante fuerte. Es lógico, ¿por qué están haciendo esto? Debemos entender que ya Pemex prácticamente ya se encuentra en manos de particulares. Estamos en una transición, pero ya las ganancias de este año y el que viene y de aquí en adelante, pues principalmente la van a recibir empresas privadas, extranjeras y algunos, muchos políticos mexicanos que están dentro de esas empresas. Pero obviamente, pues ese ingreso que recibía México, el país, para su presupuesto, para sus gastos, por parte de Pemex, pues ya no va a suceder, ya no va a haber más. Y de algún lado, pues se tiene que cubrir ese gasto, ¿no? Entonces lo lógico, porque no pueden aparecer dinero mágicamente, es que el pueblo, los mexicanos, pues cubramos ese hueco, ese descuido, ese mal manejo que tuvo la paraestatal y que terminó en lo que todos sabemos. Y por ahí se habla de ese ahorro forzoso. Se los voy a investigar bien. Esto nada más se los paso como una noticia para que si ustedes gustan, busquen en internet esta información y se informen también, ¿no? Bueno, pues ya estamos al aire. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Les mando saludos a Puebla, claro que sí. Saludos a nuestros amigos de Puebla, de Zacatecas, también nos están escuchando en este momento, de Pachuca, Hidalgo. Muchas gracias por sintonizarnos. Bueno, dice Lizeth Amaro que le gustaría saber si le podemos ayudar. Solicitó un crédito en una financiera. Le pidieron depositar cierta cantidad para poder brincar el buró de crédito. Señores, no hagan eso. No hagan eso de depositar para brincar. Eso no sucede, eso no pasa. Los van a estafar, les van a sacar su dinero. ¿Sí? No por querer ustedes, pues, ¿cómo le podríamos decir? Sorprender al sistema, porque pues es eso. Eso no va a pasar, no por quererlo sorprender, pierdan su dinero, porque es lo que ocurre siempre. Dice que ya estaban realizando la transferencia y le dicen que en su sistema les aparece que se puede realizar la transferencia, que no se puede realizar la transferencia porque tiene un adeudo con el banco, y es cierto, tiene ese adeudo. Pero va al corriente porque le descuentan cada 15 en automático. Pero le dicen los de la financiera que es probable que el banco retenga el capital y que entonces, para evitar eso, debe pagar un seguro de transferencia al cual se le reembolsará en cuanto le hagan la transferencia. ¿Ese seguro existe? ¿Es posible? Ay, Lizeth, mira, tú dile, ¿sabes qué? Me parece bien. Todavía no les pagues nada, por supuesto. Espero que no les hayas pagado ese dinero para brincar, entre comillas, el buró de crédito. Porque eso no pasa, eso no sucede. Y si ya les pagaste, olvídate de ese dinero. Pero dile, ¿sabes qué? Me parece muy interesante, pero hazme un favor. Ponme todo eso en un contrato donde se estipule que yo, pagándote esa suma, va a suceder todo esto tan maravilloso que tú me estás diciendo. Pero un contrato por parte de la empresa, ¿no? De la financiera. Que esté autorizado por la misma, por supuesto, porque son los que se van a hacer responsables en caso de que no pase ese famoso seguro que te están prometiendo. Y te apuesto lo que tú quieras, mi estimada Lizeth, que no te van a dar nada. No te van a dar ningún contrato porque eso no va a pasar. Simplemente te quieren sacar más dinero. Dijeron, ah, perfecto, Lizeth ya cayó con el cuento de brincar el buró, ya nos pagó. Pues ahora vamos a sacarle más lana con este otro cuento del seguro. Y en una de esas, hay gente que hasta 3 veces cae, que paga ese y paga algún otro invento, y a la hora de la hora no le dan nada de dinero, y se quedan ellos con todo eso que pagaste, o que pagaron. Entonces, por favor, no se dejen sorprender, señoras y señores. No es tan sencillo, estamos hablando de finanzas, ¿no? El buró de crédito no se puede brincar. Si tienen un adeudo con el banco, no va a desaparecer mágicamente. Eso de que el banco retenga el capital, pero con el seguro, eso tampoco pasa. No sucede en ningún lado. Por favor, no lo hagas, Lizeth. Pídeles todo por escrito. Y le sabes que me resulta interesante tu propuesta. Casi me convence, pero pónmelo por escrito. Por parte de la financiera directamente. Lo van a ver mis abogados de defensa del deudor, si gustas. Y vas a ver qué te dicen. Dice Gamaliel Olvera que el gobierno mexicano no tiene ingresos por el ahorro. Bueno, es que mira, podríamos nosotros suponer, mi estimado Gamaliel, que no los tienen. Es como decir que, pues, que no se roban la lana, ¿no? Los políticos. Pero la realidad es que sí. Haciendo operaciones en lo oscurito, mi estimado Gamaliel. Porque cuando yo hablo del presupuesto, no hablo estrictamente del gasto público. No estoy hablando de que ese dinero lo vayan a invertir en el sector salud, o en seguridad, o en educación. Hablo más que nada de lana que se van a robar ellos. Y nosotros ya hablamos de esto hace algunos años, hace como 3 o 4 años, de las Afores. Todo ese dinero que se encuentra actualmente o que se, en teoría se tendría que encontrar actualmente en las Afores simplemente no está ahí. Por un lado, los particulares ya lo invirtieron y por otro, le dan su moche, como siempre, a pues, los políticos mexicanos, los cuales ya lo desaparecieron. Es un abuso, es un robo en despoblado, donde obligan al trabajador, lo cual no es tan malo, pero la estructura de cómo lo manejan, sí. Obligan al trabajador a ahorrar. Bueno, órale, eso no está tan mal porque sí se requiere una obligación por parte del trabajador para que cuando llegue a su edad de retiro, pues no se convierta en una carga social. Perfecto, hasta ahí lo comprendemos. Lo que no está nada bien es que el trabajador ahorre su dinero. Y aparte de que lo ahorre, pues le cobren por el manejo de ese dinero. Cuando es bien sabido, pues que estas empresas toman esos recursos porque es dinero. Y muchísimo, muchísimo dinero. Y lo invierten. Ustedes, ni yo, ni nadie sabe cómo, ni bajo qué esquemas, ni qué dinámicas, pero ese dinero se invierte. En teoría. Se invierte, aunque a lo mejor no se invierte todo. Y aparte de que lo invierten mal, porque casi siempre hay pérdidas, chequen ustedes los históricos, pues, repito, le cobran al trabajador por ese manejo, cuando lo lógico sería que, como cualquier ahorro, se le pagase al trabajador por tener ese dinero ahorrado. Porque al final del día, pues, ellos se llevan una buena lana de las ganancias cuando llega a haber de ese dinero. Y si no las hay, pues que dejen al trabajador con su dinero tal cual, ¿no? Tan fácil y tan sencillo como eso. Pero no es así. Y lo mismo va a pasar con este dinero que quiere cobrar ahora la Secretaría de Hacienda. Que ni siquiera... Y por eso precisamente, volvemos al asunto, de que no le están llamando Afore. ¿Sí? Le están llamando ahorita, teóricamente, le están llamando ahorro obligatorio. O ahorro obligado. Algo así. ¿Para qué lo van a destinar? ¿Cómo lo van a manejar? Dice la Secretaría de Hacienda que es para lo del retiro, pero no lo están manejando junto con el Afores. Ahí está lo delicado. Lo están manejando por separado. Entonces, es lógico lo que habíamos comentado en programas anteriores. Ya no está el ingreso de Pemex, ya no se puede utilizar ese dinero para educación, salud, de todos los partidos políticos que mantenemos, etcétera. Pues de algún lado tiene que salir esa lana. No la van a aparecer mágicamente. Pues nos van a cargar la mano con más impuestos, nuevos y más impuestos, o con los que ya existen, los van a elevar. O sea, es tan sencillo como eso. Dice Pérez Mauricio que no se ve, porque no es video, mi estimado Pérez, es un programa de radio. Aquí transmitimos únicamente audio, no video. Entonces, sí, por favor, Lisette, no vayas a pagar más, porque te van a robar. Luis Enrique Fernández dice que tiene una duda que si le podemos ayudar. Dice que tenía un crédito de Infonavit y se adjudicaron su casa sin avisarle. Incluso antes de adjudicársela, pagaron un adeudo que tenía del predial. Ya había hablado con nosotros y le dijimos que no había un juicio. Pero ayer checó en internet y sí hay un juicio donde aparece su nombre. No le han quitado la casa ni avisos de que la desocupe. Ok, perfecto. Su casa está en Morelia, Michoacán, pero el edicto salió en Coahuila. ¿Se puede hacer un juicio en otro estado? Sí, sí se puede. Habría que checar bien cómo está ese asunto del juicio, porque si no nos apareció a nosotros, pues está raro, ¿no? Porque nosotros revisamos los boletines judiciales directamente. Habría que ver bien cómo está estructurado este asunto para... Si hay un juicio, pues no hay problema, ¿no? Ver en qué etapa se encuentra. Afortunadamente, la ventaja de las personas que tienen deudas con el Infonavit es la siguiente. El Infonavit tiene un atraso impresionante en este tipo de casos por su misma burocracia, que se encuentra pues, en extrema en todos sus sectores del Infonavit. Entonces, mi estimado Luis Enrique, pues hay que ver en qué etapa procesal se encuentra, porque aquí ya si dices que ya se la adjudicaron y tú todavía la estás habitando, pues entonces no se la han adjudicado, todavía no tienen la posesión del bien. Pudo haber salido sentencia favorable en caso de que sea así, ¿no? Que ya el juicio haya acabado y que el juez haya dicho, no, pues la sentencia es para el Infonavit y ya puede tomar posesión de la casa, pero todavía no la tienen. Hay que ver, eso es lo que no me cuadra, mi estimado Luis Enrique. Hay que ver bien en qué etapa se encuentra ese juicio. Llámanos mañana y lo vemos. Dice Jesús Macarenco, que le interesa mucho el servicio, cómo se inscribe, le debe a Banamex como 60,000 pesos, dejó de pagar hace 4 meses. Sí, te ayudamos, mi estimado Jesús. ponte en contacto con nosotros. Ahorita les voy a pasar nuestros correos electrónicos y números telefónicos para que nos llamen o nos manden un correo y podamos platicar con ustedes, ¿no? Para que se puedan afiliar. Dice Rodrigo Lara que Lista Orientación tiene problemas con el banco. Le gustaría platicar con nosotros. Claro que sí, mi estimado Rodrigo, pero necesitamos más detalles. ¿A quién le debes? ¿Cuánto debes? ¿A qué banco, no? ¿Desde cuándo dejaste de pagar? Para poder ir avanzando con la asesoría, ¿no? Darte un previo, como dicen por ahí. ¿Sí? A ver, ¿qué hora es? ¡Ay, ya! 9:30. ¡Wow! ¿Cómo no? Saludos, claro que sí. A la familia Lara, aquí en la Ciudad de México. Dice Jesus Chugol, que requiere asesoría para poder liquidar sus deudas. Hasta el momento no cuenta con atrasos en las cuentas, pero sus deudas ascienden a más de su capacidad de pago total. Si no se ha atrasado es porque pide préstamos o paga con las mismas tarjetas, pero ahorita está en una situación donde ya no puede pagar más. Bueno, lo primero que tienes que hacer es dejar de hacer eso. Mi estimado Jesus, ya no pidas prestado, ya no saques de una tarjeta para pagar otra. Eso jamás funciona. Jamás funciona. Ya no lo hagas. Yo sé que para muchos de ustedes ese compromiso moral, más que legal, es moral, que tienen con las instituciones financieras, resulta digno hasta de estudio sociológico y psicológico, porque son capaces de endeudarse a niveles extraordinariamente altos con tal de no dejarle de pagar a los bancos por el qué dirán, porque, híjole, es que la señorita asesora del banco siempre me ha atendido muy bien y qué pena. Debemos entender que los bancos son instituciones financieras muy, muy grandes y muy, muy ricas. Y que el hecho de que ustedes dejen de pagar un tiempo en lo que estabilizan sus finanzas, pues no va a quebrar bajo ninguna circunstancia ese banco. En cambio, ustedes sí se pueden meter en serios problemas financieros y legales en caso de que no se pague la deuda. Entonces, por favor, no lo hagan. No pidan prestado para pagar lo prestado. Eso es fundamental. Si lo están haciendo en este momento, todas las personas que lo están haciendo en este momento, dejen de hacerlo. Ya no pidan prestado para pagar lo prestado, porque solamente están haciendo un hoyo para tapar otro y al final van a tener dos hoyos. No van a solucionar. ¿Qué hacer? Bueno, mi estimado Jesus, ahora lo que necesitamos es saber pues con qué bancos tienes los problemas de sobreendeudamiento, cuánto dinero debes y desde cuándo no pagas, o más bien, pues sigues pagando, ¿no? Entonces, nada más, ¿con qué bancos tienes los problemas y cuánto dinero debes para hacer un cálculo aproximado de tu nivel de riesgo, de que el banco te vaya a demandar? Y ya con esa información, pues comenzar a ver qué es lo mejor para ti. Por lo que me comentas, por tu nivel de sobreendeudamiento, de que ya estuviste pidiendo aquí para pagar allá, las reestructuras ya no te van a funcionar porque se necesitarían reestructurar todas tus deudas y estarías pagando mensualidades a todos tus acreedores y pues difícilmente creo que logres poder hacerlo. Entonces, en tu caso de entrada, mi estimado Jesus, yo creo que lo mejor sería irnos por quitas. Las quitas son descuentos sobre lo que adeudas. Se aplica un descuento de determinado porcentaje. Puede ser un 70, 80, 90, 95%. Dependiendo del tipo de acreedor, dependiendo del tipo de producto financiero. Pero sobre todo, dependiendo de tu perfil como cliente. Entre mejor haya sido tu perfil con esa institución financiera, mejor descuento se podrá obtener al final. Entonces, yo sé que sí es dificilísimo. Sí, dejar de pagar. Dices, chino, qué horror. Dejarle de pagar, sobre todo cuando muchos de ustedes, y constantemente lo vemos nosotros, pues son personas que han pagado por años, años y años, 5, 10, 15, 20, 25 años o más. Siempre de forma muy puntual, jamás se han atrasado, muchos de ustedes totaleros, algunos hasta compraron su casa con esa institución, pero ahora no le pueden pagar. Bueno, yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, pero es necesario que prioricen su situación personal a la del banco. Si al banco le dejan de pagar unos meses en lo que se estabilizan, digo, porque jamás les vamos a decir que no paguen. No, sí se va a pagar. Pero ustedes necesitan manejar una estrategia que se adecue a su situación económica actual. Entonces, si ustedes dejan de pagarle a esa institución financiera unos meses, pues no le va a pasar nada al banco. No va a quebrar, ni va a cerrar, ni van a correr a la gente, ni nada. En cambio, ustedes sí van a tener oportunidad de, primero, ya no sobreendeudarse. Segundo, estabilizar sus finanzas. Y ya más adelante, pues comenzar con ese ahorro para finalmente negociar y liquidar esas deudas. O sea, se tiene que manejar una metodología muy estricta, muy específica, Porque si se están haciendo de deuditas aquí, deuditas allá o deudotas para pagar deudas, pues jamás van a acabar. Dice Soledad Ramírez que por 35 que dé apoyo económico la pueden embargar. Le prestaron 7,000, perdón. Tres veces, dos pagarés de 7,000 los pagó, pero el último ya no pudo. Y dicen que le juntaron los tres pagarés porque no cumplió y que la van a embargar. A ver, espérame tantito, Soledad. Te prestaron tres pagarés, órale, está muy bien. Tú tienes tus recibos de pago, tienes los recibos de los pagos que has realizado, porque si los tienes, pues aunque te quieran demandar por los tres, no se puede. Porque tú ya liquidaste dos de esos pagarés y se puede demostrar con tus recibos de los pagos que has realizado. Dile, bueno, si quieres demandarme por todo, demándame, pero yo tengo mis recibos donde puedo demostrar plenamente que yo ya les pagué todos esos pagarés. Nada, donde queda uno pendiente. Y ese uno, los pagarés son títulos ejecutivos de crédito. Y cada uno es independiente, no se pueden sumar. ¿Sí? Entonces, por ese pagaré que todavía debes, existe una tasa de interés. Que si no cubres en tiempo y forma, pues se te va a cobrar. Entonces, lo único que podría llegar a suceder, mi estimada Soledad, es que te cobren los intereses de ese pagaré y ya. Fin. Los cobradores, lógicamente, pues te van a decir muchas mentiras, porque pues así es como manejan muchos de ellos su estrategia, mintiendo, amenazando, insultando, etc. Bueno, una de esas mentiras es eso, ¿no? Decir, bueno, usted nos debe tres pagarés, pues se los vamos a sumar en la demanda. No, eso no puede pasar. Te tendrían que demandar por cada pagaré. Y tú puedes demostrar, bueno, este pagaré yo ya lo pagué, aquí están mis recibos de pago. Este otro pagaré, pues ya también ya lo pagué, aquí están mis recibos de pago. Este sí lo debo. Vamos a negociarlo y lo pagamos. De acuerdo a la tasa de interés pactada. Porque imagínense ustedes qué clase de abuso es ese. Que ya pagaron dos y como el otro no lo ha pagado, les van a cobrar los tres. Pues no se puede. No, no, no, no se puede. Dice Georgina Navarro que buenas noches. Una pregunta. Tiene 9 meses en mora legal aproximadamente. Si entra a esta promoción que tenemos, ¿puede obtener buen descuento? Sí, sí, claro que sí, mi estimada Georgina, por ahí ya salieron publicadas. ¿O tendría que esperar más tiempo? Mira, ya tienes 9 meses, ya son bastante buenos. Yo creo que ya puedes entrar sin problema, ya te encuentras tú en el umbral por el tipo de créditos que manejas para obtener una de las quitas altas. Podemos meterlo, no pasa nada. El chiste, mi estimada Georgina, es que si se mete esa negociación, tú tengas el dinero listo. Para que si aplica el descuento, nosotros te lo vamos a informar, te vamos a decir, ¿sabes qué, Georgina? Ya está lista tu negociación, ya puedes ir a liquidar tu deuda directamente al banco. Pues tú tengas ese dinero, porque si metemos la negociación en promoción y luego dices, ¿sabes qué? Es que no tengo el dinero, pues imagínate nada más cómo quedamos todos. Entonces nada más lo único que te pediría. Pero sí métela, ¿sí? Antes de que tú pagues, nosotros te vamos a informar, por supuesto. ¿Sabes qué? El descuento que nos ofrecen es del tanto por ciento. ¿Te conviene? Para aceptarlo. ¿No te conviene? Bueno, pues no lo aceptamos y ya. Así de fácil y de sencillo. Saludos hasta Toluca. Dice Sech que quería cambiar su crédito Infonavit a pesos. Te comentaba que se puede irnos a demanda, esperar a que te demanden. Tendrías que dejar de pagar. Tendrías que buscar la forma de ya no pagar ese crédito al Infonavit para que te demanden y durante el juicio negociar la deuda. Te comentaba que pues más o menos te van a demandar entre 5 y 8 años aproximadamente. Depende cómo anden de carga de trabajo los abogados del Infonavit. Para cuando te demanden, tú ya tienes que tener una cantidad importante de dinero ahorrada. Para durante el juicio decir, ¿sabes qué? Sitch tiene tanto ahorrado para liquidar su crédito, lo tomas o lo dejas. Si debes 240 mil, tendrías que ahorrar unos 180, 190 mil pesos aproximadamente. Juan Gerardo López, que tiene una deuda de tarjeta de crédito Banamex, saldo total, 43,950. Está reestructurada 36 meses y la deuda asciende a 90 mil pesos. Santo Dios. Paga 2,500 al mes. No ha suspendido pagos, pero se le está complicado cada vez más. ¿Le podemos apoyar? Claro que sí, pero ahí te va. Ya se podría negociar solamente sobre la deuda reestructurada. Ya no podríamos negociar sobre el saldo original. ¿Por qué? Porque al aceptar tú la reestructura, aceptas todos los términos y condiciones que aplicarían sobre la misma. Entonces, tratar de regresar ya es legalmente imposible, ya no se puede. Tendríamos que negociar sobre los 90 mil pesos, que sería el saldo total de la reestructura, un descuento. Obviamente se aplicaría los pagos que tú ya realizaste. Si de 90 mil pesos tú ya pagaste 30 mil, pues se tendría que negociar sobre el resto, sobre los 60 mil pesos restantes el descuento. ¿Me explico? Pero ya no podríamos irnos sobre los 43,950. Por eso nuestra insistencia en este tema. Si ustedes van a reestructurar su deuda, que sea bajo la condición absoluta de que van a poder pagar la reestructura. No se arriesguen, no digan, pues me voy a aventar a ver si en una de esas. Eso no funciona. Financieramente no funciona. No lo van a poder hacer. Si ustedes están dudando, no lo van a poder hacer. Tienen ustedes que tener la certeza total de que durante un año, dos años, cinco años, seis años, lo que dure la reestructura, el pago de, el plan de pagos fijos, van a poder pagar religiosamente cada uno de esos pagos. Porque si fallan, se cancela la reestructura y van a deber mucho más dinero. Entonces, por favor, si van a reestructurar, que sea bajo esas condiciones. Si ya reestructuraron, ¿se puede negociar? Sí. Si no la pueden pagar, sí, pero va a ser sobre el saldo reestructurado, no sobre el saldo original. Pero sí te podemos ayudar, mi estimado Juan Gerardo. Georgina, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Dice Francisco López que tiene un crédito con una financiera, tiene 6 pagos atrasados. Son los últimos, le quieren cobrar intereses sobre intereses por día. Le dijeron, él quiere liquidar los 6 pagos, pero hasta ahí, porque no tiene para pagar los intereses de mora que le quieren cobrar. ¿Cómo le hace? Bueno, aquí lo primordial, mi estimado Francisco, es que leas tu contrato. En ese contrato se estipula de manera muy clara, en sus cláusulas, lo que te van a cobrar de intereses, tanto ordinarios como moratorios. De cuánto es el porcentaje de los intereses ordinarios, de cuánto es el porcentaje de los intereses moratorios. Y de ahí pues, sacas la cuenta. No te pueden cobrar por día. Eso es absurdo. Es una mentira más de los cobradores. Se lo inventan ellos. Dicen, bueno, si usted no paga, pues por día le vamos a cobrar 100 pesos. Ay, pero es que eso no lo puedes hacer unilateralmente, ni de forma abusiva como lo estás haciendo. Para eso se firmó un contrato en cuyas cláusulas se estipula qué pasa si yo no pago. Si yo no pago, me vas a cobrar una tasa de interés del 8, 10, 12, 15% mensual. Nada más. ¿Sí? No que una multa diaria. Eso no viene estipulado en ninguna parte del contrato. Entonces ya con esa información, tú puedes saber cuánto debes en realidad. Y ya con eso puedes calcular cómo puedes pagar, ¿sí? Ahí te va. Ellos están obligados a respetar ese contrato, tú también lo estás. Se podrían negociar las condiciones, no puedes pagar esos intereses. Bueno, entonces lo que se hace es que te pongas a ahorrar y en algún punto te juntes una cantidad suficiente para ofrecerla, no el total de la deuda, y decirle a tu acreedor, ¿sabes qué? No tiene los 10 mil pesos que te debe, pero tiene 7 mil, ahorita, en este momento, en efectivo. Los tomas o los dejas. Y 9 de 10 veces los aceptan. Porque entienden que pues, no pueden sangrar a las piedras. La gente ahorita no tiene mucho dinero. Entonces prefieren ese dinero seguro a esperarse a ver si en una de esas pueden sacar más. Pero tienen que ver que el deudor está bien informado. Que conoce sus derechos, que entiende cómo funciona el contrato que firmó, que no lo van a poder sorprender. ¿Por qué? Porque si el acreedor y sus cobradores ven que ustedes están temerosos, están mal informados, se creen esos cuentos de intereses diarios y de que la deuda se fue al triple, etcétera, etcétera, pues lógicamente van a abusar. Me decía, perfecto, este señor no sabe, vamos a abusar. Vamos a sacarle todo el dinero que sea posible. Cuando ven que un deudor está bien informado y le dicen, a ver, le vamos a cobrar diario, no se puede. Aquí hay un contrato en el cual las partes quedamos de acuerdo en que se me iba a cobrar un tanto por ciento de interés mensual. Nada más, no me puedes cobrar más, ni un centavo. O acudo a la Condusef, así de fácil. Y ya con eso el cobrador dice, puf, pues esta persona sí está bien informada, pues vamos a negociar con ella. Eso es fundamental, señores. No se dejen sorprender, por favor. Dice, ¿quién dice? Ay, Dios mío, gracias por sus comentarios. Nada más hacen que uno se sonroje. Ramón Méndez, que un adeudo de 52,600 pesos, ya que tiene como 4 meses sin pagar, con Banco Santander. ¿Se puede negociar? Claro que sí, mi estimado Ramón, sí se puede negociar. Mira, tienes muy poco sin pagar. Apenas comenzaste tu mora legal. Si lo que buscamos, mi estimado Ramón, es una quita atractiva, algo interesante, estamos hablando de una quita superior al 75-80%, tendríamos que dejar de pagar otros 6 meses aproximadamente para lograr un muy buen descuento. Tu deuda si es un poquito alta, te encuentras en un nivel de riesgo medio alto. Te recomiendo que te afilies a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para que nosotros te podamos representar legalmente, podamos evitar procesos judiciales, tú tengas ese tiempo para ahorrar Y llegando a ese momento, pues se pueda conseguir un muy buen descuento y liquides tu deuda. Nosotros nos encargaríamos de la negociación, buscando el máximo descuento posible para ti. Entonces, básicamente eso sería lo que te podría yo recomendar, mi estimado Ramón, para que acabes con esa deuda de manera definitiva. Nos están pidiendo nuestros datos de contacto. Bueno, se los voy a pasar porque, créanlo, ¿no? Ya son las 9 de la noche con 55 minutos, rápido, que se fue el tiempo. Entonces, les voy a pasar nuestros datos de contacto para que ustedes se puedan poner en contacto con nosotros. Nuestro correo electrónico, primeramente, nuestro correo es contacto@, luego van a poner 3Ds de dedo, o sea, @DDD, luego una M de Miguel, después una X, o sea, DDDMX, .org, contacto@DDDMX.org, de organización. Ese es nuestro correo electrónico. Nuestros teléfonos, 0155, la LADA para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, 0155. Teléfonos 5594-5514, ese es uno. Otro, 5594-5453, es otro. Y finalmente el 5594-5491. Nuestros números telefónicos aquí a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Les recuerdo que nuestros servicios son a nivel nacional, no importa en qué parte de la República Mexicana vivan ustedes, donde hayan adquirido esa deuda, nosotros les podemos ayudar sin ningún problema. ¿Sí? No importa en qué parte del país vivan. Para mayor información, en caso de que no les haya dado tiempo de apuntar estos números, en nuestro muro de Facebook hay un botón que dice contactarnos, un botón azul. Le dan clic y les va a abrir una página donde vienen todos nuestros datos de contacto. Y si no, también en nuestro portal de internet www.defensadeldeudor.org. www.defensadeldeudor.org. Ahí también entran ustedes y ahí también están todos nuestros datos de contacto, teléfonos y todo lo necesario para que nos puedan contactar. ¿Sale? Vamos a una asesoría más si nos da tiempo, ¿no? Sí. Dice Brisa Sánchez que envió el siguiente mensaje. Quiere saber si le podemos ayudar ya que tiene una deuda con Compartamos Banco. Los pagos son semanales, pero ya no puede seguir pagando por semana. Está en la mejor disposición de pagar, pero no completa. Y en tienda FAMSA también debe, que si le podemos ayudar. Claro que sí, Brisa, pero necesito algunos detalles adicionales. Para empezar, con Compartamos Banco, ¿es un crédito grupal? Es importante saber eso, porque se maneja de una manera totalmente diferente. Es un crédito grupal y en FAMSA. Bueno, ¿y cuánto debes en Compartamos y cuánto debes en FAMSA? Para hacer el cálculo de niveles de riesgo de demanda y poder darte una asesoría más completa. Sí, es muy, muy importante saber eso para poder ayudarte de mejor manera, mi estimada Brisa. Dice Juan Torres que ocupa ayuda de una cuenta en CNA. Nos deja su teléfono. Ok, te llamamos, mi estimado Juan, no te preocupes. Julieta Pérez. Ay, Julieta, qué bárbaro. A ver, estuvo escuchando el programa el lunes y quiere saber si le podemos ayudar. El año pasado tuvo gastos inesperados y tuvo que dejar de pagar sus tarjetas. Tiene varias deudas. Platicando con su familia, lograron juntar 20 mil pesos entre todos. Le han estado llamando de los bancos y la verdad es que se le hacen buenas ofertas. Pero con ese dinero solamente podría pagar dos tarjetas de acuerdo a lo que le ofrecen. Lo que escuchó es que nosotros podemos obtener descuentos mayores a los que ofrecen los despachos de cobranza y quiere saber si le podemos ayudar. Ok, con Santander debe 79 mil, con HSBC 30 mil, Inbursa 32 mil, Santander Crédito 21 mil. Ok, perfecto, ¿que si le podemos ayudar? Claro que sí, mi estimada Julieta, sí te podemos ayudar, sí te podemos conseguir descuentos más atractivos. Pero principalmente pues hay que verificar que esos descuentos que te están ofreciendo sean reales. Porque pues, los cobradores te pueden decir que te dan un descuento del 90%, pero pues 7 de 10 veces son mentiras. 7 de 10 veces no existe ese descuento. Lo hacen únicamente para sacarte el pago, que ellos se lleven su comisión y que tú pierdas tu moral legal. Aparte de que aceptas legalmente el monto adeudado hasta ese momento. Entonces, lo primero, mi estimada Julieta, es verificar que el descuento sea real. Si el descuento es real y tú ya tienes dinero ahorrado, nosotros vamos a buscar mejorarlo. Vamos a suponer que te ofrecen el 80% de descuento. Pues vamos a buscar que te den un 85% o un 90%. Y así con cada una. Pero primero, Julieta, es fundamental verificar que el descuento sea real. Porque si no es real, pues estamos negociando sobre una mentira y no va a funcionar, ¿no? Pero con todo gusto, Julieta, ponte en contacto con nosotros y te ayudamos. Bueno, pues ya se acabó el programa, de verdad. Muchas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Les deseo un excelente fin de semana. Y por aquí nos estaremos escuchando el próximo lunes. Próximo lunes a las 3 de la tarde. Totalmente en vivo, asesoría para todos ustedes. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Pasen excelente noche. Y hasta muy pronto. A mi productor Helmi, gracias, Maurilio. Hasta el lunes.